Hola chicos, ¿qué tal hoy? Bienvenidos a este nuevo video de nuestro curso Caras Vemos, Ortografías No Sabemos. Hoy hablaremos de las palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras esdrújulas son aquellas que llevan la sílaba tónica en la antepenúltima sílaba, y las palabras sobreesdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la anterior a la antepenúltima. En ambos casos se les tiene que poner tilde. Por ejemplo, la palabra oxígeno, que está formada por cuatro sílabas. Oxígeno, cuatro golpes de voz. Y la tónica, la fuerte, está en la sílaba sí. Oxígeno. Por lo tanto, esta es la antepenúltima. El no sería la última, g penúltima. Y la O, la anterior a la antepenúltima, es decir, la de antes, la antepenúltima. Pues bien, siempre van a llevar tilde, de igual si terminan en vocal o en consonante, siempre llevan la tilde. Un ejemplo de las palabras sobreesdrújulas sería la palabra dígaselo. Di sería antes de la antepenúltima, ga, la antepenúltima, se, penúltima y lo, última. Dígaselo. Otro ejemplo de la palabra esdrújula sería la palabra antepenúltima. Sabemos que ma es la última, ti la penúltima y nul es la antepenúltima. Por lo tanto, se tiene que acentuar porque es una palabra esdrújula y se le coloca la tilde en la letra U. Pues también hay más ejemplos, claro, como las palabras sílaba, la palabra águila, fácilmente. En fin, en español hay muchísimas palabras esdrújulas y sobreesdrújulas compuestas por tres o más sílabas, cuya acentuación, cuya sílaba tónica, cuya fuerza siempre están en la antepenúltima y antes de la antepenúltima. Bien chicos, esto sería todo de mi parte de estas palabras esdrújulas y sobreesdrújulas. Simplemente hay que practicarlas. Gracias por haber escuchado este video. ¡Hasta luego!